Gracias por seguir en Radio Universidad Veracruzana. A continuación nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. Con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. Ay, la, la, la. ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto en saludarnos, señoras y señores revisteros. Martes 10 de enero del 2017, con mucho frío aquí en la capital del estado de Veracruz. Nada que ver con el frío de Perote, pero sí, nosotros sí resentimos en este mes de enero, ¿no? Y parte de febrero. Ya para nosotros una temperatura de 7, 8 grados y ya es bastante frío. Y que les digo allá a ustedes que nos escuchan en el puerto, allá ustedes 15, 16 grados es para que saquen los suéteres y nosotros acá bien contentos. Bueno, pues así pasa. Aquí estamos con muchísimo gusto a través del 90.5, que es la frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y en línea también a través de nuestra página www.v.mx para llevar hasta ustedes la revista. De lunes a viernes usted nos encuentra a partir de las 8 de la mañana con 2 minutos y poquito antes de las 9:30 de la mañana. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy corre a cargo, como siempre, en primerísimo lugar, del señor Andrés de Jesús Reyes. Chuchín, ¿cómo está, Chuche? Buenos días, encargado de la consola de audio, musicaliza el programa. Y también saludo con mucho gusto a Lupita Páez, a Santiago Vázquez, a Francisco Guevara. ¿Cómo estás, Guevarín? Rosa Isela Sánchez es nuestra comentarista de los martes, hoy con temas muy jugosos a propósito de lo que ha pasado en estos días con las redes sociales. No es de ahorita, un análisis que se está convirtiendo en permanente, que tiene diferentes aristas, y vamos a ver qué es lo que nos propone Rosa Isela Sánchez para el día de hoy. Ernesto Colindote es el coordinador de Radio B y el que tiene el privilegio de estar aquí a nombre de todo el personal de Radio Universidad Veracruzana. Se llama Carlos Romano, mucho gusto, estamos comenzando. Fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen, soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Si prefieren vía telefónica, 818-0923, 817-5115, 817-5117. A ver cuántos revisteros de closet aparecen hoy. Son las 8:09, las 8:09 aquí en la... ¿Ya hace más frío hoy o ayer? Hoy, ¿verdad? Es que en casa yo sentía que no había tanto frío. Pero ya saliendo a la calle, sí, creo que sí. Y ahí es que está nublado. Ya ahorita en el puerto, ustedes ya van a tener periodos más de sol. En el puerto, en la costa, donde nos escuchen... ya van a tener más periodos de sol, va a elevarse la temperatura, pero aquí en la zona montañosa siempre se nos estaciona el mal tiempo y el frío, y por ahí de 8 grados, ¿no? Que para nosotros ya es 8 o 10 grados, es pues es muy frío para acá. Pero ayer se veía el sol. De hecho salió el sol, que parecía un sol de utilería, porque no calentó absolutamente nada. Pero hoy ni eso hay. Vamos a ver si en el transcurso de la mañana. Esperemos que sí. Ya se pone uno al sol y empieza a salir un mito, ¿no? De las chamarras y de las bufandas. Bueno, son las 8:10. Ayer David Rodríguez tuvo a bien poner en evidencia mi ignorancia sobre temas bíblicos. Y no conforme con eso... Nuestro revistero tuitero se burló de mí, porque dijo, ¿cómo, Carlos? ¿No sabes tú de que en el versículo 19 y que San Lucas, y a propósito de este personaje Zaqueo, que yo la verdad ni idea tenía que había un personaje que se llamaba Zaqueo en la Biblia? Bueno, ya hasta Peña Nieto leyó la Biblia y nosotros no, de veras eso ya da pena. ¿Saben quién recomendaba mucho leer la Biblia y la leía realmente? Monsi, Carlos Monsiváis. Bueno, pues a propósito de esto, Félix Galindo nos dice que el personaje al que se refiere David Rodríguez ayer en un tuit es Zaqueo de Jericó, que era un odiado recaudador de impuestos de los tiempos de Jesús, parece que le dio alguna vez posada, y cuyo encuentro con este último, con Jesús, dio origen a una enseñanza. Siempre quise saber si su nombre dio origen al significado de la palabra Zaqueo, tal como lo conocemos hoy. Bueno, pues sería la pregunta. ¿Saben quién la podría contestar muy bien? Germán Ortega, de la dichosa palabra. Vamos a preguntarle. Pero incluso llegó un mensaje ayer que ya no salió al aire por falta de tiempo, que al ratito nos va a traer Bertita, de un revistero, que vía telefónica nos aclara un poquito más este asunto de Zaqueo. Nahum Landa, ¿qué tal Nahum? ¿Nahum era de closet o no? Digo, para ir poniendo la lista, irlos cambiando de la lista. No, no importa, es una broma. Yo también he sido radio escucha de closet de muchos programas y hay gente que es más participativa, ¿no? Pero no, Nahum Landa sí está vigente, está en la lista de revisteros visibles. Dice, reportando y dando señales gélidas de vida. Estamos dando señales gélidas de vida, está bueno. Buenos días, Nahum, gracias. Bueno, antes de empezar con los temas álgidos, que hoy van a rondar mucho sobre el papel de las redes sociales y lo que causan para bien y para mal. Y creo que Rosa Isela nos va a hablar sobre algunos puntos que hay que tomar en cuenta para saber si una información que está apareciendo en las redes o en internet es cierta o no. difícil, ¿no? Pero vamos a ver, algo tenemos que hacer. Pero antes les quería yo comentar que en la Casa del Lago UV va a haber una serie de actividades, ya inician este enero con actividades. Mis amigas y amigos de allá de la Casa del Lago UV, pues ya empezaron este fin de semana, pero mañana miércoles a las 7, para los amantes de las buenas letras, tendrán la presentación del poemario Donde la luz es violeta, de Hanna Caraza. El sábado 14 a las 5 van a inaugurar la exposición colectiva internacional Escatografías, ay Dios, Escatografías, plástica al margen de vanguardias, conceptualismos o fenómenos del mercado de arte, perpetrada por 10 artistas de 5 países, suena bien. También sábado y domingo 15, el grupo Maldito Teatro regresa con la exitosa obra West Asfixia, un lugar de buenas costumbres y apariencias, será testigo de la transformación de dos niñas envueltas por ideas y actos perversos en contra de todos y todo lo que le rodea. Ahí les voy dando los horarios posteriormente para no confundirlos ahorita. Pero mira, nuestro amigo Fernando Rueda va a estar por ahí del 20, 21 y 22. Saludos si nos está escuchando. Maestrazo Fernando Rueda del arte de los títeres. Y sin embargo se mueve, se llama su espectáculo. Es un teatro de sombras y títeres que trata en una forma lúdica la biodiversidad y la migración. Mira qué bien. Y esto será 20, 21 y 22. Luego también van a presentar por ahí algo, otro grupo de Elena Garro, de su libro, de su obra Un Lugar Sólido, bajo el concepto y dirección de Lili Márquez Tamayo. Casa del Lago UV, un lugar muy agradable. Allá al frente de este lugar está Maliyel Beberido, Jorge Gada, allá nuestro amigo, que estuvo aquí mucho tiempo en radio, es el administrador de allá. Y muchos amigos, ¿no?, de ahí de la casa del lago UV. La cuota de recuperación para las actividades escénicas será de 60 pesos y de 40 pesos para los descuentos habituales, y los esperan con gusto. Y les recordamos que una vez iniciadas las funciones no se permite el acceso a las salas, a ver si así aprendemos a llegar temprano. Bueno, saludos a Nadine Cuevas también. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a ver. Hay información, varios columnistas que están escribiendo sobre los últimos acontecimientos desde diferentes perspectivas. Federico Reyes Heroles escribe en el periódico Excelsior una reflexión muy interesante acerca de estos asuntos. Les doy la hora primero para que no se les haga tarde, 8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 aquí en la revista. Cría Cuervo se llama su colaboración. Muertos, heridos graves, policías embestidos, vandalismo, cientos de detenidos, confrontaciones entre autoridades y ciudadanos en decenas de ciudades, afectaciones, enojo, violencia. Recurro al excelente libro de Pablo Bullosa, El corazón es un resorte, que está en Editorial Taurus, dice Federico Reyes. El autor, o sea, Pablo, ese mismo es la dichosa palabra, retoma la construcción ética como cimiento de la educación. En Crateia, el gobierno de uno mismo, así lo llamó Aristóteles. Mucho después Kant habló del control sobre los propios impulsos como la única vía racional para alcanzar la libertad. Norbert Elias con su propuesta del autocontrol como eje del proceso civilizatorio. Lo que vivimos la semana pasada es una clara expresión de la barbarie instalada como mecánica de ciertas organizaciones políticas que siguen creyendo en la violencia como el gran estímulo del cambio. la violencia como partera de la mejoría que antes debe propiciar la explosión de las instituciones. Eso se pensaba en el lejano siglo XIX, pero hoy en el XXI miles de conciencias son todavía esclavas de ese pasado cavernario. Por supuesto que hubo provocadores, ¿sí? Y en los más y que los más bajos intereses políticos llevan a esa degradación. Pero quizá lo más grave es la perversa combinación entre un pensamiento violento y retrógrado y la modernidad. Miles de mensajes bien articulados por grupos, como Ya No Hay Novedad, Yo Soy 132, Ayotzinapa, Cente, o simplemente el vandalismo del 1 de diciembre del 2012, vaya usted a saber si es cierto que son ellos, ¿no? O así se ponen. El sedimento de violencia potencial está allí. Sus defensores conviven a diario entre nosotros. Cría cuervos. Están en las aulas, en los sindicatos, en los partidos, y aún siendo minoría, han tenido la capacidad para sembrar pánico, para alentar rumores absurdos. Golpe de Estado. Para confundir, y la confusión tiene un enorme costo. El gobierno tiene una enorme responsabilidad. Ni con todos los dineros y millones de mensajes fueron capaces de lanzar una campaña previa y eficaz explicando el brutal sentido regresivo del subsidio a las gasolinas. Terminar con el subsidio es una de las medidas de justicia social más importantes en muchos años. Pero les ganaron las redes, les ganaron los rumores al gobierno, les ganaron los profesionales del miedo, les ganaron los defensores de la sinrazón y la mentira. Vaya derrota. Convencer a la población de que esos subsidios trasladan dinero público que sirve para hospitales, escuelas, becas, carreteras, programas contra la pobreza, justo a los más ricos, no pareciera la teoría de la relatividad. Fueron insensibles frente a una sociedad molesta, incrédula y dominada por la mentira. Los medios de comunicación tradicionales pierden peso. Por cierto, hoy Aguilar Camín habla de eso, un mea culpa de los medios de comunicación, porque él trabaja en uno, en el Milenio, en el sentido de que los medios callaron, no pudieron detectar todo esto que podía pasar, y que seguramente muchos de ellos sabían, pero que lo dejaron pasar, como que no, pues quién sabe, ¿sí? Y parte de la culpa de cómo se hizo grande todo esto fue, otra vez, que las redes sociales le ganaron a los medios de comunicación convencionales, digamos, ¿no? La televisión, la radio, etcétera. O tradicionales, ¿no? Estos medios de comunicación tradicionales pierden peso. El periodismo profesional se empequeñece. Los argumentos se debilitan. Y los números están de modé. Lo de hoy son las redes. Javier Velasco, todos los escritores que aquí manejamos luego en el programa con su habitual ingenio e irreverencia, escribió un notable artículo que se llama La mentira serial. Allí afirma lo siguiente: las calumnias tienen alas, van y vienen sin freno ni control, se reproducen igual que las bacterias en la credulidad de quienes, sin saberlo, ya forman parte de un ejército de cómplices activos. Esos cómplices ignorantes de la verdadera discusión son los que reproducen mensajes, retuitean, esparcen sin reflexión, sin autocontrol, sin gobierno de sí mismos, para regresar a Aristóteles. ¿Cómo gobernar a un país regido por ligerezas, por mentiras y exabruptos? Nadie, ni siquiera los que hoy favorecen esa versión apócrifa de hacer política, podrían encaminar a una nación aturdida por los rumores perversos sembrados desde el anonimato. Eso es lo que está en juego. Cuidado con los cuervos. ¿Cómo discutir asuntos, el precio de las gasolinas que irritan a muchos de forma pacífica? La violencia equivale a cortar las bridas, el corcel y pegarle de fuetazos estando arriba de él. La palabra conducción tiene muy mala fama, sobre todo por un auto. Skinner decía esto. Pero la discusión sigue ahí. Si a cada inconformidad social corresponde la violencia, la que genera muertes irreparables, heridos, daños, siembra un terrible ejemplo para las futuras generaciones. El escenario es la ingobernabilidad con una estación final, la represión. Miren, qué importante es estar enterados de esto porque los niños están preguntando. Yo he oído niños de mi propia familia que dicen, bueno, ¿por qué las manifestaciones? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué los saqueos sobre todo? ¿No? Preguntan. Híjole, y la respuesta que uno da puede ser, pues se le va a quedar al niño, ¿no? Si los exámenes de PISA, termina diciendo Reyes Heroles, nos preocupan por español y matemáticas, igual de preocupados deberíamos estar por el muy popular desapego a la verdad, por la tolerancia arrinconada, por el mermado autocontrol, centro de toda civilización. Gane quien gane en el 18, ¿eh? Lo que está en juego es la convivencia social y una gobernanza medianamente racional. Todos somos responsables de ella, los que escribimos una columna o los que envían un tuit, es decir, los cuervos merodean. Bueno, pues ahí queda esta reflexión de Federico Reyes Heroles. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, las 8 con 24, aquí en la revista Cría Cuervos, se llama esa nota. Y fíjense que el EZLN tuvo un congreso, el Congreso Nacional Indígena, y hoy aparece en la jornada una nota de Magdalena Gómez, que también me pareció interesante compartir con todos ustedes, porque con esa pregunta de quién se atreve a decir que es una lucha mala, el pasado número de enero el subcomandante insurgente Moisés enfatizó la adhesión y respaldo del EZ a los acuerdos alcanzados en la segunda etapa del quinto Congreso Nacional Indígena y reflexionó, dice, hace 23 años iniciamos nuestro alzamiento, pero nuestro camino era excluyente, no podían participar todas, todos. Ahora el Congreso nos llama a una lucha en que podemos participar todos, todas, sin importar la edad, el color, el tamaño, la raza, la religión, la lengua, la paga, el conocimiento, la fuerza física, la cultura, la preferencia sexual. Quienes viven, luchan y mueren en el campo y en ciudad tienen ahora un camino de lucha en el que se unen con otras y otros. La lucha a la que nos llama y nos invita el Congreso Nacional Indígena es una lucha por la vida, con libertad, con justicia, con democracia, con dignidad. Toda una agenda de lucha pacífica que el EZLN refrenda en todo momento. El más reciente fue el encuentro las conciencias por la humanidad, realizado del 26 de diciembre del año pasado al 4 de enero, ¿no?, en San Cristóbal de las Casas, en el cual plantearon interrogantes que las y los científicos consecuentes deberían responder. Mostraron evidencias de que se trata de problemas que las nuevas generaciones zapatistas están enfrentando. Fíjense qué interesante, fue notable la forma contundente en que se defendió a la ciencia y se le deslindó de la pseudociencia y la charlatanería. Y también lo fue el reconocimiento de que los meros conocimientos ancestrales ya no son suficientes para enfrentar el impacto en la naturaleza provocado por los proyectos de destrucción en la lógica del capitalismo. No necesitamos, dijeron a científicos, que vengan a adularnos o a gritar Zapata vive, la lucha sigue y sigue, no, o a exponer sus tribulaciones en el Sistema Nacional de Investigadores, como algunos hicieron, aclarando que no están dispuestos a perder sus becas. Desde estas miradas, el zapatismo invitó a los científicos consecuentes a compartir conocimientos con la comunidad zapatista. La segunda etapa del quinto congreso culminó con una asamblea pública celebrada en el auditorio del Caracol de Oventic, donde explicaron que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre consultaron sobre la propuesta de crear un consejo indígena de gobierno y postular a una mujer indígena como candidata independiente a la presidencia de la República el año que viene. A 43 pueblos originarios de 523 comunidades de 25 estados hicieron esta consulta. Y muchas otras cosas más que sucedieron, ¿no? Los próximos 5 meses el Congreso Nacional Indígena buscará construir puentes con los más amplios sectores de la sociedad, donde se tendrá que definir si por principio se destierra el racismo y avala la decisión del Congreso, ello todavía independiente de la decisión del voto en 2018. ¿Quién se atreve a decir que es una lucha mala? Pues bueno, no faltan, ¿eh? No faltan que desestiman estas iniciativas, ¿no?, que tiene el EZLN. Bueno, las 8 de la mañana con 29 minutos. Saludos a Rebeca Buches. Nos recuerda que de martes a domingo, porque ella es la coordinadora del Museo Casa de Jalapa, y que los invita, ¿no?, a los revisteros interesados en conocer algunos aspectos interesantes de nuestra ciudad, tanto nosotros los que vivimos aquí, los jalapeños de nacimiento y de adopción, como los turistas, los visitantes que vienen por acá. Un lugar agradable, ahí abajo del Parque Juárez, el Museo Casa de Jalapa. Saludos a Rebeca. Bueno, Jaciel García también nos comenta de la casi obligatoriedad de ir a ver la exposición de Gustavo Pérez ahí en el Museo de Antropología, que ayer comentamos al inicio del programa. Realmente buenísima. Bien, pues, ¿qué dice Chuchín? ¿Está listo? Pues son las 8:30, vamos con la música y regresamos. Continuamos en la revista. Wynton Marsalis se llama. ¿Qué fue? ¿Grupo o qué es? Porque ya no lo oí. Es un grupo, ¿verdad? Extrite se llama lo que nos interpretaron. A ver, vamos a las con nuestros amigos tuiteros revisteros. Jorge Machado, gracias por retuitear todo lo que planteamos aquí en el programa. En febrero otro gasolinazo, sucederán los mismos hechos pero en otros estados del país. Hoy, oh, ahora, ¿quién puede ayudarnos? Se pregunta FG2. Nacho Córdoba dice que había un programa en Radio B los jueves por la tarde que se llamaba El Árbol de Saqueo. Ah, sí. ¿Mandé? ¿De quién? De Marcos Flores. Ah, mira. Ya no está aquí con nosotros, ya está en la Facultad de Teatro. PGR muy eficiente en la captura del asesino del cónsul gringo en Guadalajara, pero ineficiente con Duarte. Prioridades. Disléxico, muy buenos y congelados días. Ojalá puedan pedir a la audiencia que comparta fotos de la nevada del cofre. Debe estar padrísima. Bueno, pues esto es por el momento. Ah, también nuestro amigo Félix Galindo dice, hola Carlos, después de que hoy me avisara el distribuidor de gas que el precio del tanque subió 35 pesos, me parece aún más falaz y vacío el pip pacto anunciado por Peña Nieto enfundado en su carísimo y fino traje de casimir. Gracias, Fidel. Bueno, como ya le habíamos levantado el castigo a Nicolás Alvarado, es que él habla también de este pues tema que se va a convertir en el justamente en el tema de la emisión de hoy, que es el papel de las redes sociales en todo lo que está pasando. Y dice hoy él en el Milenio que debes estar feliz con lo que está pasando en las redes con el tema de los saqueos. Fue la ofrenda verbal que me trajo el Rey Mago en las primeras horas del 6 de enero. La realidad está dándote la razón. Le dijo el Rey Mago a Nicolás. En efecto, llevo ya varios meses ocupándome del peligro que representan unas redes sociales ajenas a cualquier proceso de rendición de cuentas. Abusadas en tanto vehículo de agitapropaganda para servir a intereses particulares, capitalizando su efecto multiplicador merced a la generación de bots que permiten la proliferación exponencial de mensajes que no buscan sino hacer daño político. Hora a uno, hora a todos. Aprovechados no solo el anonimato sino la irrastreabilidad, es decir, no se pueden rastrear, que ofrecen para que lo que desde ellas pueden perpetrarse permanezca impune. Lo señalé a propósito de las amenazas e insultos proferidos a dos figuras públicas, Ana Guevara y María Barracuda, que se vieron obligadas a habla por injurias públicas y mensajes intimidatorios cuando todavía no se recuperaban de los golpes físicos que recibieran y salieron, ¿no?, públicamente. Lo señalé a propósito de Donald Trump también, dice Nicolás, quien hiciera y sigue haciendo de Twitter su principal arma de descrédito e intimidación política, pero también de los tantos que no hacen sino exacerbar el clima de intolerancia por el promovido al pagarle con la misma moneda y cubrirlo de burlas, agresiones y hasta amenazas de muerte por esa misma vía. ¿Ya vieron la última de Trump? lo que le contestó a Meryl Streep cuando llorando le reclamó que se había burlado de un periodista discapacitado y algunas otras cosas más que aprovechó Meryl cuando recibió su premio y valientemente mandó un mensaje que, bueno, nos da muchísimo gusto aquí en México y millones de gentes en Estados Unidos que haya tenido la valentía de hacerlo. Pues Trump, ¿saben qué contestó? ¿Que cómo era posible que esta actriz sobrevalorada, imagínate nada más de quién está hablando, de Meryl Streep, una actriz sobrevalorada, la calla de Hillary Clinton, qué bruto, qué... Híjole, no, de veras que ya se nos acabaron los adjetivos y los razonamientos, ¿no? Para poder entender que... No, bueno, no sé ni explicarlo, no puedo, no me cabe en la cabeza, ¿no? Esa respuesta que es Trump, ese es Trump, ¿no? La respuesta que dice es Trump. Bueno, vuelvo a lo que dice Nicolás Alvarado. Pero también de los tantos que no hacen sino exacerbar el clima de intolerancia por el promovido al pagarle con la misma moneda y cubrirlo de burlas, agresiones y hasta amenazas de muerte por esa misma vía. Pero no lo señalé, o cuando menos no de manera de todo explícita. Es cierto, a propósito del linchamiento, en redes sociales, del que yo mismo fuera objeto a fines de agosto pasado, a la luz de la publicación de una entrega de esta columna en el periódico Milenio, en el que yo hiciera mofa en términos políticamente incorrectos y acaso impertinentes, un poco de un cantante entonces recientemente muerto. Y bueno, ¿por qué no pone que es Juan Gabriel? ¿Ves por qué no te quieren? ¿A qué muchacho? Juan Gabriel, ¿qué te cuesta poner su nombre? Pero bueno, pero sobre todo de mí mismo y de los prejuicios que acaso me impiden disfrutar de su obra. O sea, de Juan Gabriel, ¿no? Ya ven que habló muy mal de él y se burló incluso de su preferencia sexual, le llamó jotería, no sé, ¿no? ¿Se acuerdan? Vale reabrir hasta salió de TV UNAM. Vale reabrir el expediente hoy, no tanto a guisa de una defensa que ya no me sirve de mucho, sino de ejemplo. Bueno, vamos, bien. Dado que nunca he participado de redes sociales, los textos que publico suelen ser objeto de poca actividad en ellas, ¿no? Él está en contra totalmente del Twitter, por ejemplo. Dice, yo nunca voy a escribir en 140 caracteres. Concedo que el de Marras acusaba características intrínsecas, la relevancia coyuntural del tema, un tono provocador, ideas y lenguaje potencialmente controversiales, que de manera retrospectiva me hacen comprender que se alterará ese patrón un poco. De ahí a los 10 millones de mensajes que arrojara y que le valieran posicionar mi persona como el trending topic número uno en el día mismo en que Trump llegaba de visita oficial a México, hay un abismo que solo puede ser explicado mediante el recurso a bots, es decir, a mensajes generados desde una plétora de cuentas anónimas con pocos seguidores y de reciente creación. Detecté muchas, a todas luces diseñadas para engrosar el timeline del hashtag asociado a mi nombre y generar un efecto potenciador. He sabido que entonces era yo funcionario, pero ella empieza a platicar de él y de todo lo que sucedió en ese momento. En términos sociales importa poco. Una televisora se quedó unos meses sin director, o sea, habla de... Se llama TV UNAM, porque dice una televisora. ¡Ay! Ni modo, lo que no importa poco es la reciente campaña de redes a la luz del aumento de precio a la gasolina, que redundará en saqueos reales de establecimientos comerciales, claros delitos y en una inestabilidad social que a todos afecta en lo político y en lo económico. Y ante la relevancia de los hechos, dice finalmente, la Unidad de Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública emitió la orquestación de una campaña de bots, qué sorpresa. Pero también que hasta el momento no es posible identificar a los perpetradores de esta, ya que para ello sería menester tener acceso a la base de datos de Twitter o Twitter para conocer las direcciones IP. Permíteseme sospechar que aun cuando esta empresa proveyera esta información, nos quedaríamos igual, es decir, expuestos y en la impunidad. No, no estoy feliz, estoy preocupado y no solo por mí. Bueno. El señor Sabino Peredo pregunta por qué no hay un acercamiento entre Morena y el ejército zapatista. ¿Por qué si van a dividir las posibilidades de triunfo? Son menos tanto para uno como para otro. Un saludo a todos. Mire, los partidos se manejan de otra manera, en otra dinámica, y son profesionales de la política, y el EZLN no. Ellos están en otra tesitura, que piensan incursionar políticamente, sí, ya al tiempo, después de veintitantos años de haber aparecido a la luz pública, pues sí. Pero acuérdense que en un principio, cuando el PRD estaba unificado y era la opción de izquierda, incluso tuvieron algunas diferencias, ¿no? Y algunos regaños incluso, porque se manejan de otra manera, son políticos. Y ya estamos viendo ahora que los políticos de cualquier partido político, porque aunque no ha estado Morena o el PRD en la presidencia de la República, han gobernado municipios y han gobernado también estados, y en el caso del PRD y en los pocos que hay de Morena, hay algunas cosas que señalarles, que son vicios del sistema, ¿no? Es un problema sistémico. Y entonces, con eso no está de acuerdo el EZ. Esto es una cuestión así muy superficial, ¿no? Realmente la respuesta tendríamos que preguntárselas a los del EZLN. Si no se ponen de acuerdo entre la misma izquierda, ya ven la escisión del PRD con Morena. Ahora dice, ¿quién decía? No sé, un PRDista conocido. Bejarano, creo que fue. Que si es que el PRD tiene que hacer alianzas, pero no con el PAN, como sucedió en Veracruz o en otras partes, porque les van a dar migajas nada más de lo que el PAN, pues es el partido fuerte, en una alianza, no en todos los casos, pero sí en el caso de Veracruz, ¿no? Sino que debería de aliarse con Morena. O sea, los partidos de izquierda deberían de aliarse para hacer un frente común. Un frente de izquierda, lo que esto signifique ahorita en estos momentos, porque yo ya me hago unas bolas con esto, yo ya no sé exactamente dónde está la geometría política. Bueno, pues ya faltan 11 minutos para que sean las 9 de la mañana, aquí en la revista. A ver qué nos dice Estela Lucio. ¿Cómo estás, Estela? Buenos días, Carlos. De nuevo pidieron tu apoyo para la difusión de nuestra nueva apuesta POE. Ah, mira, que trata sobre la vida de Edgar Allan Poe. Te envió la información y te agradecemos mucho. Saludos. Bueno, lo vamos a revisar con calma y luego lo comentaremos. Y también tenemos por ahí dice, con este frío, qué mejor que escuchar clásicos del disco en el 90.5 de FM. Bueno, vamos entonces con música y luego con Rosa Isela Sánchez. Desaparece si miras otra vez. La fama va envileciendo ese pedazo intacto que queda de ti, y ni siquiera el poder será capaz de neutralizar lo que se puede encontrar bajo una risa feliz y un sentimiento espiritual que te aguarda para hacerte bueno hasta hasta el final. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Tuve un árbol, pero se secó. Tuve un niño y entre mis manos creció. Tuve un libro, pero envejeció. El tiempo se llevó toda la inocencia que al nacer les dio. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Por eso cuando te miro, ya sin ninguna duda creo adivinar que estoy a un paso de la verdad. Cuando presiento que sé lo que se puede encontrar bajo esa risa feliz y un sentimiento espiritual que me aguardan para hacerme bueno hasta el final. La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre, siempre soñé. Y es que Pablo Milanés tiene varios duetos con cantantes, pero aquí no les gusta Arjona, ¿verdad? Bueno, alfabetización Chuchín mediática está muy apenado para todos. Es para que vean que no eres perfecto musicalizando, que de repente tienes uno que otro. No, a mí sí me gusta, pues ¿qué tiene? Lo que pasa es que en el archivo tiene el nombre de Pablo Milanés. Y cuando pero lo sí ve, canta Pablo, ¿no? Sí canta, pero entonces le digo, ya ves, compañero, hay que checar la fuente. Dos no. veces, dice la alfabetización en medios. La novia que nunca tuve. ¿Qué cosa? Aquí está el recado este que nos mandaron ayer. Y la señora Vicky Luna, dice que ayer que estábamos hablando del personaje de Zaqueo, que es un personaje de la Biblia, que llegó Jesús a Jericó y por ahí vivía un hombre rico, jefe de cobradores de impuestos. Sí, así nos decían, que era un chaparrito y quería ver a Jesús y se le subió a un árbol para poder verlo y entonces lo ve Jesús y le dice, Zaqueo, baja pronto porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Ya así de plano le ordenó, ¿no? Uh-huh. Oye, baja porque me voy a quedar en tu casa. Sí. Lucas 19, pero seguimos sin saber hasta ahorita, que tiene que ver con la acción de Zaqueo, ¿no? De saquear. Okay. Bueno, ella, esa voz femenina que oyen es de Rosa Isela Sánchez, comunicóloga, bueno, comentarista sí. de aquí de la revista Los Martes. Y vaya que hay tema, ¿no? Vaya que sí. Buen día, Carlos. A ver si nos das un poquito de luz de cómo está todo. Está, yo, está todo enmarañado. Anda. Esto de las redes sociales todavía no acabamos de entender, ¿no? No, o sea, andamos, lo que es las redes sociales. Andamos en una nebulosa tremenda. Fíjate que, bueno, yo quiero preguntarte a ti y al auditorio, primeramente, que hagamos un examen de conciencia y contéstate. O contéstame, Carlos, ¿de casualidad compartiste, reenviaste, retuiteaste, ¿Reguasapeaste información falsa sobre los saqueos? No. No. No, porque no sabía yo si era cierta. Y o la veía yo tendenciosa. Entonces yo lo dije aquí mismo, yo no voy a retuitear algo de lo que no estoy seguro. Claro, ¿no? Claro. Sin embargo, mucha gente en esta, insisto, maraña, esa telaraña muy nebulosa con esta, en estos días de confusión, lo hizo, y lo hizo de buena fe, creyendo que hacía una ayuda al alertar a la ciudadanía, cuando lo único que hizo fue crear, abonar a la confusión. Uh-huh. Fíjate que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, en otras participaciones que he venido, hemos hablado sobre cómo estos mensajes mediáticos virulentos, ¿no?, que son totalmente virales, confunden y buscan provocar reacciones, cambios de humor. Lo que quieran es generar un desconcierto, y lo vimos. Vimos claramente cómo se utilizaron para desarticular movilizaciones, ¿no?, e inhibir la protesta por un miedo. El maestro de Ciencias Políticas de la UNAM, Trejo del Arbre, en Crónica TV puso una columna muy interesante donde les llama a todos estos bots, que ya empezaste a hablar hace un rato de ellos, empezaste a comentarlo, les llamó tuitiriteros. Está bueno. Está muy bueno, ¿no?, el concepto. Uh-huh. Les llamó, fuimos víctimas de tuitiriteros que tuvieron mucho éxito y se afianzaron en nuestra confusión. Tuvo el campo. El bot es el mensaje, el bot. El bot. Bot viene de la palabra robot. Ah. Son programas que imitan un comportamiento humano. Ah, son cuentas falsas, pero nadie las maneja, son programas. Es por eso que a veces cuando das de alta un correo electrónico, por ejemplo, uh-huh, ahora lo que te piden, porque antes lo hacían bots, programas y lo hacían masivamente, para evitar eso ahora te piden que teclees algunos códigos, algunas letras raras que te aparecen ahí. Sí, sí, sí. Con unos dibujos encima, porque eso se le dificulta a un bot interpretarlo. Es por eso pues que quieres saber que entonces yo soy bot, porque un... yo me decía, no, está mal, a ver otra vez, y te ponían otro. Claro. Y ese, no. Algunas veces lo acompañan con un audio. Por si no puedes ver, tienes problemas visuales, mejor escucha y pone el código. Bueno, la cuestión es que cómo nos vimos, ¿no? ¿Cómo nos vimos inmersos? Ya lo han dicho mucho, lo han analizado. De pronto nos vimos envueltos en cerca de 1,500 bots que empezaron a enviar mensajes con el hashtag saquea un Walmart. Y fueron enviados en una hora. Repito, 1,500 bots. En una hora sacaron mensajes con el hashtag saqué un Walmart. Y eso es lo que empieza a detonar todas estas confusiones, donde mucha gente sí acudió espontáneamente, pero también cada vez tenemos más pruebas de que hubo un vandalismo organizado. Pero espontáneamente, ¿cómo? O sea, ¿cómo ve y saqué un Walmart y voy espontáneamente? Mucha gente sí se organizó. Fue pero víctima. Tienes un motivo. Víctima. Habrá en cada detrás de cada quien habrá muchos motivos, ¿no? Pero también hay pruebas de que hubo un vandalismo organizado. Estos videos que surgieron ayer que estuvo los llevaban en camiones, claro, iban sí. Que bajan, ¿no?, en estampida, saquean y se vuelven a subir al camión, sí, ¿no? Sí, entonces vamos viendo cómo es una mezcla de estas dos formas. Y aquí hay que hacer un paréntesis importante. Fíjate. No es que seamos mal pensados, ¿verdad? Pero tal vez recuerdas, o tal vez alguno de las personas del auditorio recuerde el nombre de Andrés Sepúlveda. Tal vez no, pero fue un hacker, pero no fue, es un hacker colombiano que hace algunos meses dio una entrevista donde confesó haber trabajado desde el año 2012. Trabajó para el equipo de Enrique Peña Nieto. Y lo vincula a cerca de 30,000 bots en Twitter que él manejaba. Y él confiesa, como está en un programa de testigos protegidos por Estados Unidos, él confiesa. Y fue un caso para muchísimos artículos que estuvieron saliendo en Internet, ¿no? Entonces él habla y confiesa que cerca de 30,000 bots en Twitter estuvo utilizando para hacer balancear o desbalancear en el momento de las elecciones las opiniones hacia Enrique Peña Nieto y desbalancearlo hacia el PRI, no López Peña Obrador. Nieto, ¿no? Sería el PRI, si está hablando de en medio de la campaña de Peña Nieto en el 2012. Y bueno, la cuestión aquí es que incluso medios muy serios cayeron en irresponsabilidades en esta vez, confundieron y sacaron imágenes haciendo pasar a Tultepec por Egipto. No sé si todo el mundo, mucha gente vio esta imagen, no sé si la viste tú. No. Si no mal recuerdo, si alguien me quiere corregir, por favor, creo fue el Universal, que hizo una disculpa pública, pero en sus fotos, hablando de estos vandalismos, puso una imagen, una fotografía de Egipto, como si fuera Tultepec. Bueno, en fin, ¿qué tenemos que hacer? Volvemos a esto de la alfabetización mediática y el tener esa mirada crítica, y más ahora, ¿no? Estamos tan rodeados de información que tenemos que tomarla con pinzas. ¿Qué hacer? Primero, cuando tú ves una noticia, Carlos, verifica primeramente el nombre de la fuente. Cuando ves una noticia que te llama mucho la atención y quieres darle compartir para poder transmitirla, por favor, checa primeramente el nombre de la fuente. Por ejemplo, hay un sitio que se llama cnnn.com, que lo he visto replicado en muchos de mis contactos, que son gente seria, pero que se fueron con la finta del nombre, creyeron que la fuente era confiable y lo retuitean o lo reenvían. Hay otra página que la pueden encontrar, es m.aristegui.com. No es la página oficial de Aristegui Online. Y sin embargo, insisto, mucha gente se va con la finta y he visto muchas noticias. Sí. También otro sitio que veo que he notado que le gusta mucho publicar notas falsas, es otro sitio llamado Argumento Político. E insisto, cada vez que lo veo, luego les escribo a mis contactos. Este sitio suele publicar notas falsas, aguas. Entonces hay que verificar el nombre. ¿Por qué no se ocupan las redes para desenmascarar a esto? Si tú sabes quiénes son, pues nos lo estás diciendo y pueden comprobarlo. ¿Por qué las mismas redes no se encargan de desenmascararlos y decir, hey, esto no es? Porque estamos en un mar. Porque no se puede regular todavía, ¿no? Claro, no se ha encontrado la manera, ni a lo mejor es deseable, no lo sé. Exacto, pero es un tema complejo todavía, pues sí, que habrá que discutir. Sin embargo, estamos en un mar de información. Recuerda lo que hablábamos la vez pasada, de que solemos rodearnos informativamente de personas, de contactos que son afines y que con los cuales tenemos mucha afinidad, no solamente ideológica, sino también de nuestros propios contactos. Así que nos volvemos una burbuja y no salimos, no tenemos contacto con otras burbujas, y por tanto, si yo desmiento, si yo exhibo a un medio o una liga como estas, mi impacto va a ser muy, muy pequeño en comparación con estos que tienen, híjoles, mecanismos tremendos para poder llegar a la población. ¿Qué más? Revisa el texto que viene dentro de la nota. Revisa si está citando, es muy importante eso, checar si realiza citas o si solamente está teniendo una publicación con frases como las siguientes, permítame. Por ejemplo, hay muchas notas que vienen con frases como esta. Fuentes anónimas aseguran, de acuerdo con información de testigos, un informante dijo que, en información por verificar, bla, bla, bla. Versiones diversas afirman que, de acuerdo con expertos, especialistas indicaron que. O sea, con estas frases suelen ser el gancho para que la gente las dé por ciertas. Pero entonces, si te están diciendo ahí mismo que no se puede comprobar. Exacto, pero porque tú ya sabes leer entre líneas. Muchas personas, no, ni siquiera es como cuando teníamos esa frase, ¿no? Si no sale en televisión, no es verdad, no existe. Ahora pareciera que lo podemos trasladar muy bien al campo de la Internet. Extraoficialmente. Fíjate, otra cosa importante, checa si tu información, que tal vez estás viendo una información que se está volviendo trending topic, como esto de saqueo un Walmart, este hashtag. Uh-huh. Checa si fue publicado o no por un desconocido. Hay programas que ya lo hacen, claro, uno no tiene el tiempo a veces, pero mejor entonces sigue a los expertos, sigue a la gente que sabes que tiene más experiencia en trabajar en estos temas y puede darte una mejor luz. Por eso es que a partir de esta experiencia, gobernantes, los partidos políticos, otros actores, incluso las mismas empresas tecnológicas como Facebook y Twitter, tienen que trabajar para evitar estos rumores, y más nosotros mismos. Por eso hablamos de esto de alfabetizarse digitalmente, alfabetizarse mediáticamente. Dice María Elena Meneses, que ahora me dio mucho gusto verla, es una profesora investigadora, excelente investigadora en temas de comunicación, que trabaja en el Tecnológico Monterrey, en un artículo que sacó posterior a su participación con Aristegui, por cierto, en estas paneles de discusión, dijo: hay que cultivar la prudencia digital. Me gustó mucho esa frase. Tener prudencia digital, decidir es bueno, es malo, a quién le beneficia, y hacernos estas preguntas previas de las que hemos estado hablando. Dice María Elena: el problema no son las redes sociales, son los fines de quienes las usan para confundirnos. Pues hay que incorporar todo esto en la educación, ¿no? Para todos los niños y jóvenes. Es lo que se... Pues lo aprender que es... a discernir esto sí, esto no. Es lo que buscamos promover, Carlos. Dice Art van der Ley, me parece que fue Radio Fórmula quien dijo esto. Claro que sí. Ajá. Muchas gracias. Pero, por ejemplo, llega aquí un video que dice, una foto que dice: cuchillos recorre calles de Tultepec. Exacto, esa es la foto, ojalá la pudieras retuitear a tus contactos. Sí, ahorita lo hace, seguramente. Es una imagen que la hacen pasar por Tultepec cuando en realidad es Egipto. Ah, mira, y esta que acaba de llegar nos lo pone como ejemplo de lo que estás diciendo. Por supuesto, y el lo de medio... La foto de Egipto fue Radio Fórmula, sí, okay. El medio Radio Fórmula incluso se disculpó públicamente, pero nos queda como un claro ejemplo de que hasta estos medios están tomando las mismas redes sociodigitales, las están tomando como fuente y no las están utilizando para verificar. O sea, están tomando como verdadero algo que se encuentran y lo comparten. Una de las frases con las que cierra su participación Trejo del Arbre me llamó la atención. Dice: esto que nos sucedió tendría que ser el momento de los medios de comunicación responsables, los que hacen su trabajo identificando sus fuentes, los que salen a la calle a revisar si las versiones son ciertas o no, y los que se cuidan de reenviar o reproducir información falsa porque les interesa más la credibilidad que vender unos cuantos clics. Porque eso sí, todas esas notas falsas, exageradas que aparecen en internet, aparte de estas, por ejemplo, hay un noticiero español que sacó la noticia de que la sonda Juno había llegado a Júpiter, pero tripulada por cinco personas, y lo sacó, ¿de dónde sacó un video? ¿Quién sabe? Pero la cuestión es que... Pero eso es para vender. Por supuesto, pero estas personas, oye, sacar ese tipo de notas te afecta en tu credibilidad una vez que te ves expuesto. Era la reseña de una última película. Probablemente. De dos que los despiertan por ahí después de no sé cuánto tiempo que iban para allá. Probablemente. La cuestión, Carlos, es que en los sitios, estos sitios que están creados para confundir, por cada vez que tú des un clic, ellos los contabilizan y para ellos es dinero. Porque venden estos clics a sus posibles patrocinadores, venden audiencias, lo que hacen las televisoras. No venden un programa a los patrocinadores, les venden audiencias. Nosotros somos lo que ellos venden. Siempre aterrizamos en educación, ¿no? Es claro. Una cosa. Siempre vamos a caer educación. Educación. Para que la gente pueda discernir. Lo dijiste hace un momento, esto debería, y en algunos países están temas de alfabetización mediática en la currícula de escuelas primarias. Y aquí en México ha habido muchos esfuerzos, pero no son escuchados los expertos. Es que si ya las clases ya no son como antes en el pizarrón, o ya tienen muchos tablets y tienen computadoras y todo esto, ya las clases ya no son como en mis tiempos. Por supuesto que entonces, no. Evidentemente que tienen que incorporar este tipo de temáticas en la currícula de todas las escuelas. Al contrario, los medios de comunicación, comenzando por la televisión, ahora con los celulares, son los grandes enemigos de los profesores, ¿no? Los ven como enemigos. Sin embargo, bien podrían, y hay ejercicios en los que esto más bien se puede utilizar para abonar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Y bueno, nos falta mucho por recorrer, pero desafortunadamente no se tiene el apoyo de autoridades, por ejemplo, de educación, que deberían de ser ellos los responsables de meter esto a las escuelas. Se han hecho intentos, pero son más bien de acuerdos que luego colectivos, asociaciones civiles, investigadores hacen muy particularmente con algunos profesores para poder llevar estos temas a veces un día solamente a la semana, lo cual es insuficiente. Es que sería hasta muy divertido una clase así, o sea, como con simuladores, ¿no? A ver, les vamos a mandar este mensaje. A ver, ¿esto es cierto o no? ¿No? Sería muy atractivo incluso, ¿no? La son. En los talleres que tenemos con los niños vemos muchos videos y empezamos a discernir, ¿no? Esto es verdad, es mentira, es real, es falso, porque muchas veces decimos, es que es una imagen, mira la imagen, son vándalos que están en Tultepec. Mucha gente se va con la finta, pero les decimos, una imagen también puede mentir. Bueno, incluso fíjate, el 28 de diciembre, que ya sabe uno que te van a hacer la broma, de repente ves en el periódico y dices, ya agarraron a Duarte, y va Duarte así, esposado, y dices, ¡qué emoción! ¡Ay, ching, 28 de diciembre, maldita sea! Sí, ya ni digo, porque me hicieron inocente el 28, pero bueno, en fin. Bueno, pues muy interesante, Rosy, muchas gracias. Nombre a ti. ¿A dónde se te localiza para retroalimentar todas estas temáticas? En el Twitter, @rosaicelasv. S de Sánchez, B de Benavides. Ahí podemos, vamos a compartir estos tres artículos de los cuales me basé para traer la charla del día de hoy. Y que la inviten para que dé estas pláticas en las escuelas, hombre. Te adelanto que me da mucho gusto. Vamos a abrir un curso de alfabetización mediática. Afortunadamente, en unas próximas semanas ya traeré yo más información de los horarios y las fechas. Pero para febrero, si todo está bien, va a ser a un curso abierto al público en general para que nos acompañen, principalmente dirigido a comunicólogos, profesores, educadores, pedagogos que quieran trabajar con nosotros en ese tema de la alfabetización mediática. Perfecto. Gracias, Carlos. Gracias, Ela Sánchez. Que te vaya muy bien. 9:13 Disléxico dice que igual que cualquiera, Morena también merece el beneficio de la duda. No lo echen en el mismo saco del resto de los partidos. No, pues el beneficio de la duda siempre tienen, y no nomás Morena. Ahorita este gobierno que tenemos aquí en Veracruz, incluso quienes no votamos por ellos, de todos modos tienen el beneficio de la duda, ¿no? Ese beneficio de la duda a veces dura muy poquito tiempo. Ese es el problema, ¿no? A veces dura horas, a veces días, a veces meses, ¿no? Ojalá que sea más. Jorge Machado, la verdad es Arjona con Pablito Milanés, esto es el fin del mundo, ya llegó entonces. Ay, cómo son, nada les parece. Si no tienes adjetivos para Donald Trump, le puedes decir hijo de la generación espontánea. Ay. Bueno. Perdón. Sí. De los usuarios tuiteros le respondió de una manera elegantísima a Donald Trump sobre su ex abrupto que tuvo con la actriz Strip. El comentario este terrible que hizo, que mencionabas, ¿no? Le puso ahí, si no mal recuerdo, le puso, hey, Donald Trump, si 153 premios no hacen una buena actriz, entonces 6 empresas en bancarrota te hacen. No, fue la peor estupidez. Mira, cualquier otra cosa lo hubiera dicho. Está en su derecho de utilizar su cuenta como que. Pero eso habla muy mal de él. Por supuesto. O sea, yo no lo entiendo, no puedo entender cómo dijo eso, ¿no? Lo que yo no comprendo es cómo es que tiene tantos seguidores. Él podrá tener todas. Hubiera dicho, Meryl Streep es una actriz que a mí nunca me ha gustado. Bueno, ok, está bien, ¿no? Alguien que le incluso quita el celular. Incluso ahí puedes decir, pues quién sabe, ¿no? ¿Alguien debería de verdad quitarle el celular a Donald Trump? El celular. Para que no siga tuiteando. Bueno, vamos a sugerirlo. Dice Reina Morales, Arjona es cantautor, tiene algunas canciones buenas. Ahí está, ya ven. Y otras no tanto, dice. Y sobre todo el valor de hacer propuestas desde su autoría. Opino que eso es mejor que hablar o crear desde lo que dicen o hacen otros. Pues sí. Bueno, pues es más, yo ni conozco a Arjona, no sé ni por qué lo estoy defendiendo. A ver, Chuchín, ¿qué tienes por ahí? noticias nos sorprenden riendo una tarde? ¿Qué noticias de muerte nos llevan del talle? ¿A dónde la rabia tiene su guarida? ¿Dónde sobra el llanto y se esconde la risa? Noticias de gente apaleada en la calle, noticias de piras de libros que arden, noticias de ríos de sangre que nacen y corren parejos del centro a todas partes. Que no se sientan las piedras eternas, que hasta las piedras pierden la dureza cuando el martillo golpea con fuerza. La piedra que no es bien pura se quiebra, la piedra que no es bien pura se quiebra. ¿Qué noticias de muertos y muertos y muertos y miles de muertos yaciendo en el suelo? ¿Qué cruel odio oculto ha empañado los sueños para teñir de rojo los blancos pañuelos? ¿Qué noticias me ponen triste a los amigos, compañeros del canto que se les han ido? Pero sus fantasmas aún le hablan al pueblo y al final la historia cantará por ellos. Que no se sientan las piedras eternas, que hasta las piedras pierden la dureza cuando el martillo golpea con fuerza. La piedra que no es bien pura se quiebra, la piedra que no es bien pura se quiebra. También hay noticias bien crueles que llegan, aunque es la esperanza que alza su bandera, de un rey que en palacio murió no muriendo, levantó su mano pa' tocar lo eterno. Y buenas noticias llegarán de nuevo, pues siempre el verano ha vencido. Que este sea un duro país, pues del invierno siempre hay primaveras. Que no se sientan las piedras eternas, que hasta las piedras pierden la dureza cuando el martillo golpea con fuerza. La piedra que no es bien pura se quiebra, la piedra que no es bien pura se quiebra. Continuamos en la revista. Ah, pues a propósito, las noticias se llama esta. Esta canción que interpretó a Mauri Pérez. Saludos a mi amigo Gerardo Luna Gómez, admirador de a Mauri Pérez. Dice, nada, nada, que Pablo, ni que Silvio, ni que nada, Mauri Pérez. Bueno, la señora Angélica Rivas López nos envía un saludo a todos, nos felicita por este nuevo año y dice que se incrementó el tanque de gas a 60 pesos más el de 30 kilos. Sí, pues sí. Bueno, vamos a despresurizar un poquito el programa con respecto al tema de las redes sociales, porque me encontré en la revista Algarabía un texto, ahorita grillito, guía del tacaño odioso, guía del tacaño odioso de Kingsley Amis. Dicen, no es que uno sea codo, pero cuando toca organizar una reunión y luego se hace cuentas, la quincena ya voló. Ante esto proponemos una guía para salir bien librados del compromiso e incluso pasar un rato agradable. Aquí de lo que se trata no es solo de timar a los invitados con la calidad y la cantidad. Cualquier burro puede rellenar las botellas vacías de Borgoña con tintorro o marroquí o comportarse como si su conocimiento sobre las bebidas alcohólicas se lo hubiera borrado del cerebro a las 10 de la noche. sino de fregar a los invitados mientras parece o les parece, al menos a las esposas, que se les está tratando muy bien. Recuerda tu plan, ¿eh? Tu objetivo ideal es que se arme una gran bronca entre cada marido y mujer en su camino de vuelta a la casa, ¿eh? Mientras él menosprecia tu hospitalidad. Ella insiste en que estuviste muy simpático y atento, y piensa que su marido no es más que un borracho resentido. O sea, ella insiste a propósito del tacaño, ¿no? Y su estrategia. Uno, el que pega primero pega dos veces. Cuando lleguen los invitados, ofrece a cada dama una rosa. Y a los caballeros ni los saludes, ¿eh? Ya las vas a tener de tu lado a ellas. Siguiendo en esta línea, felicita a cada dama por su aspecto. ¡Ay, qué bonito peinado! ¡Uy, qué bien te maquillo! ¡Uy, qué bien te queda esta ropa! Y de vez en cuando, dirígele a alguno de los maridos ciertos comentarios como... Oye, me dijeron que no andabas muy bien. Borracho como cosaco todos los días. O, oye, te veo mucho mejor que aquella vez. O sea, cuando tenías aquella cruda de campeonato. Dos, de vital interés. Prepara bebidas en alguna despensa, una barra o un rincón, bien alejados de la escena principal donde están todos los invitados. Así no solo disimularás tu tacañería, sino que también convertirás cada nueva ronda en un leve esfuerzo, dando a entender a cualquier individuo que no será fácil servirle un trago más. Había hace muchos años un comercial, hago un paréntesis, de un whisky, debe ser Chivas. Llegan los invitados y entonces, ¿qué les doy? Pues un whisky. Bueno, y entonces él va y va a tomar un whisky marca Patito, que no es el Chivas, ¿no? Y entonces cuando va a tomar la botella, se oye una voz en off que dice, ¡ey! Acuérdate que tú también vas a tener que tomar de este. Entonces él capta y dice, ah, no. Y entonces agarra la de Chivas y esa es la que reparte el muy codo. Siéntate siempre en un sillón donde te quedes convenientemente hundido y procura que se note que te cuesta un poco levantarte. Antes de ofrecer la cena, varían los procedimientos. El más evidente es ofrecer tan solo una clase de bebida, por ejemplo, un ponche elaborado con vino tinto baratón, agua mineral, un vasito de jerez del que usas para cocinar, siendo generosos, ¿no? Y mucha fruta fresca para dar una impresión de exuberancia. Di que te lo has inventado tú y añade en tono amenazador que es más pegador que lo que se cree. Sírvelo en copas pequeñas. Esto aplica también, yo creo que para clérigos, ¿no? Bueno, puedes convertir el esfuerzo en algo positivo, basado en dedicar casi todo tu tiempo a controlar el fuego, cerciorándote a conciencia de que el material se mantiene lo suficientemente caliente o recorriendo una y otra vez el camino que separa la cocina de la sala. De este modo, pasarás más tiempo deambulando que sirviendo copas. Hijo, es el colmo de la tacañería, qué bárbaro. Tras un par de dosis, tus invitados estarán sudando la gota gorda y no tendrán muchas ganas de más. Siempre puedes ahorrar dinero llenando los vasos con mucho hielo. Más trabajoso que servir simple alcohol, pero mucho más barato. O en el caso de los martinis, poner en la copa una aceituna del tamaño de un puño de bebé para que le quepa menos. ¡Ay, qué chistoso está esto! Si ante estas estrategias aún queda algún borracho veterano que insista en pedirte, por ejemplo, un whisky, vete a la despensa y dedica unos minutos a la lectura del periódico antes de servírselo. Y luego, entrégale el trago con mucho énfasis. Puede incluso que, adoptando un acento irónicamente servil, aquí está el scotch de su señoría. Con el whisky las cosas se complican. Recurre a los vasos de colores o a la marca más oscura que encuentres y no dejes de rebajar las cervezas. ¡Qué bárbaro! A ver, antes de despedirnos, porque ya Chuchín ya me está viendo con ojos y ya vámonos. Espérenme tantito. Héctor Campos, ¿cómo estás, Héctor? Dice, a mí sí me gusta Arjona, es un filósofo musical. ¡Oh, yo era un filósofo, Un filósofo musical de cierta manera, a su estilo. Escuchen la canción del gringo y la cubana y me critican después. Yo ni lo he oído, Arjona. Pero sí varias personas me dicen, ¿cómo? ¿Están poniendo en Radio Verjona? Sí, pero lo invitó Pablo Milanés, ¿qué quieren que yo haga? Pues son sus invitados. Pero mira, a muchos sí les gusta. Enrique Salmerón. Carlos, ¿a qué correo te puede escribir? ¿Cuál es mi correo? Como ahora lo dice Lupita, ya se me olvidó. revisteromayor@gmail.com, que es el del programa, ¿no? Porque tengo otro de Yahoo que ya está lleno de cuanta cosa, ya ni lo reviso. Entonces es revisteromayor@gmail.com. Saludos a Ulises Carvajal, a Jorge Machado. Y bueno, también tenemos por acá, ¿qué tenemos por acá? Mi querido amigo Jaciel. Perfecto, saludos a mi amigo Jaciel García y a Norma Yolanda. Bueno, entonces vamos a despedirnos con La Ogra. Esta canción es muy buena. Te borro del Facebook. Como vuelva a pedirme que me haga una granja para poder recolectar tranquilo tus mazorcas, te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, naino, naino, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, te borro del Facebook, naino, naino, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que Antonio le haya gustado. Mari Carmen, que a todos apunta, también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momento de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí? Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, naino, naino, na. Me consigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, naino, naino, na. Quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Tú siempre has estado soltera. ¿Está conmigo? Y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado. Y en el vídeo de la ceremonia me has etiquetado. ¿Y por qué coño me etiquetas? Si no me invitaste a tu boda. Que sepas que el traje de novia era muy ordinario y pasado de moda. Te borro del Facebook, poa. Te borro del Facebook, naino, naino, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, poa. Te borro del Facebook, naino, naino, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook, oh, te borro del Facebook, naino, naino, na. Me consigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del